Esto dice así porque llega una sorpresa esta noche. Ella es una de las voces femeninas en crecimiento, la está rompiendo toda. Es bella, es talentosa. Gracias por venir. ¡Otro aplauso más fuerte!